Estás escuchando Doble Check, un podcast semanal para hablar sobre lo más importante en tecnología desde Lima, Perú. Estamos con Philip Chujoy, que es participante activo del Mac Gamer de hace unos años, es expositor y tú has salido de exposición hoy día, ayer también, no, hoy día nada más. Hoy en mi exposición, también mañana tengo otra charla con Huawei y luego también estamos presentando nuestro juego, Tunche. Sí, sí, lo vimos en el sitio de la Cámara de Comercio. ¿Qué tal qué tal te ha parecido el festival de este año? ¿Cómo lo ves? Más grande, más marcas, más bulla. Está bueno que haya crecido. Me han dicho que varias marcas no han podido entrar porque han llegado tarde y ya no hay espacio. Entonces me alegra que haya sido un éxito. Ha habido más gente. Ayer estuve viernes y parecía que fuera sábado en la noche donde ya todo el mundo estaba libre y ahora está incluso más lleno. Entonces, de verdad, me encanta que haya crecido y que haya marcas que hayan traído novedades que a veces demoraban varios meses, ahora que ni siquiera se van a lanzar dentro de unos meses, pero ya la puede ver acá. Una última pregunta, ya que Philip es como de que rockstar aquí del evento, porque todo el mundo quiere hablar con él y se lo jalan por todos lados. Vimos que hay una cosa muy particular, que la Cámara de Comercio ha puesto un stand donde está promocionando videojuegos peruanos. Entre ellos están algunos que ustedes han hecho con OnLip, pero ¿qué te parece esa iniciativa? Bueno, ya está desde creo el año pasado, pero me encanta, o sea, me encanta que hay un espacio para que gente juegue videojuegos y hay gente haciendo cola, lo cual me entusiasma. Me acuerdo también que hubo este otro evento en el Ministerio de Cultura, donde hubo una cola de 3 horas para probar videojuegos peruanos, entonces me calienta el corazón saber que haya gente que está interesada en desarrollo de videojuegos. Entonces me encanta que haya ese tipo de apoyo, porque realmente es algo genial poder hacer videojuegos y que poder decir que están hechos en Perú y que la gente lo disfrute todo el mundo. Ok, oye, gracias Flip, te dejamos porque está ahí recontra pedido y nosotros vamos a seguir dándonos una vuelta por aquí con quién más, a ver con quién más nos encontramos. Gracias, Philip. Gracias. Chao, chao. Seguimos aquí dando vuelta por el Mass Gamer Festival y nos hemos encontrado ahora con Arturo Gova. Ha quedado gratamente sorprendido, creo, por la cantidad de gente y la afluencia que hay el Festival de Estrella. ¿Cómo estás, Arturo? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Bruno? Muy bien, acá viendo las tiendas, viendo las transmisiones y sí, como dices, me ha sorprendido que se ve mucho más amplio, se ve más ordenado que lo del año pasado. ¿Qué piensas de la participación de tanta gente en distintos torneos? Eso es lo que me gusta, porque el año pasado creo que habían 2 torneos y nada más. Ahora veo Fortnite, veo PUBG, veo League of Legends, creo que es Dota, y como que le da mayor variedad y te hace notar que hay más interés por otro tipo de género de juego. Ahora, pero además también hay un montón de torneos de juegos retro, hay un montón de arcades, hay, digamos, como que se ha ampliado un poco también los espacios para que la gente pueda no solamente venir a ver, sino a hacer cosas, ¿no? Sí, sí, porque el año pasado era más que nada varias tiendas para comprar, un par de escenas de demostración, pero ahorita, como dices, vemos bastante arcade, puedes jugar pinballs, puedes también de repente meterte a las estaciones de VR, que me parecieron interesantes, y nada, o sea, poder sentarte un rato después de pasearte y ver una partida de Dota o una partida de Fortnite me parece genial. Claro, incluso también para los que no les gustan esos juegos, hay torneos de PES, y como te digo, también hemos visto de Mario Bros, de Smash Bros, de todo. En realidad está bien variadita la oferta. Ahora, ¿vas a aprovechar las ofertas y comprar algo? Eso es lo que justo estaba viendo por acá, así que quiero ver qué ofertas hay, porque siempre que hay el Tech Festival hay buenas ofertas en muñecos, en souvenirs, en ese tipo de cosas. Estoy emocionado porque estamos sábado y hay cosas para comprar, porque normalmente los viernes vuela todo. Parece que ahora se han estoqueado mejor. Bueno, gracias Arturo por acompañarnos y nosotros vamos a seguir dando vueltas a ver a quién más nos encontramos